esposa lo sabe. Hoy estoy muy contenta. Hoy es el cumpleaños de Anime Anímate. Bueno, no hoy previamente, pero el día de mañana, 4 de noviembre, es el cumpleaños de Anime Anímate, de este hermoso programa. Un año de haber empezado a hacer locución por parte de mí hacia ustedes, que ustedes siempre me han tratado súper bien. Así que el día de hoy, este jueves entre sexy, este jueves entre raro, vamos a celebrar un año de este programa, un año de que empecé a locutar. Así que esta vez les voy a dejar que hagan todas las preguntas que quieren, al fin que ya tenía bastante tiempo que estaban dando lata con eso de que hiciera preguntas y que dejara que hicieran preguntas. Así que, bueno, pues vengan las preguntas, todas las cosas que se quieran hablar, que no se deban de hablar, todas las preguntas que me quieran hacer, las vamos a contestar, las vamos a seguir contestando. Creo que como había puesto en el post, no hay nada más que decir. Así que vamos a poner este programa emocionante, igual que durante un año más de 100 programas que he hecho. Muchos programas he hecho. Así que en sus manos pongo este programa y vamos ahí adelante con esto. Vamos con el primer bloque musical. Y yo regreso para saludarlos a todos los que ya están, a todos los que faltan por llegar. Como por ejemplo aquí que ya está Luchito, Luchos, Manox, que ya me decía feliz cumpleaños, sí. Y pues a ver quién más llega por aquí y por allá. Vámonos al primer bloque musical, chicos, esto es Anime Anímate y ¡comenzamos! Thank you. 生き残りたい埋まらない傷光を恐れてた許された命が今光れあったさまよい肌と君の隣でほてり沈めたい本気の体見せつけるまで私眠らない 準だらけの世界をその手で打ち放て。こぼれた涙のぬくもりで優しさを知ったはずなのに、どうしてまた傷つけ合って憎しみを生み出していくんだろう。きしむような痛み知ってその強さがいつか未来を優しく包むの。 A Pérez Acún. Creo que son todos los que están de este lado. En el chat son poquitos hoy. Pero por acá también saludos a Paleta Gallito, a Marrana Bajas, para Leandro Ariel, para Chocolate, para Alfiler Attack, para Anthony Tony, para Roger Reyes, para Luis Campos Muñoz, para Accelerator S. Creo que todavía estamos como muy temprano. Y en fin, como ya les había comentado, es el aniversario de Anime Anímate y de su locutora, o sea, de su servidora. Y pues sí, Anime Anímate no es ni un juguete, ni un perro, ni el vecino. Es este hermoso programa con el que ya llevamos un año. Y al parecer no hay tema. Qué cosas tan tristes. Sin temas, sin nada en este mundo. Yukine-chan, hola, bienvenida Yukine-chan. ¿Coliflor? Hola, coliflor. Aquí donde estoy hace muchísimo, muchísimo frío. La verdad es que sí pensé, por acá me comentaba Galletita, que sí había pensado en regalarles algo el día de hoy. Sí pensé en regalarles cosas, pero no supe cómo qué regalarles. Y pues además depende también del envío, así que también por eso se me hizo como bolas el engrudo. Y como ya mencioné, tengo un poquito de gripe, entonces mi cabeza en cualquier momento me va a hacer y va a explotar y quizá caigan sesos por todos lados. Saluditos por acá, ya llegó Kirito Jeps. Hola Kirito Jeps. El tema que sea de subastas. ¿A quién quieres subastar, Kirito? Subastas. Las cosas más caras en subastas. ¿O qué sería lo que tú subastarías? ¿Qué cosa crees tú? Pero no de valor sentimental, sino de valor económico, porque quizá tú ves algo, algo en tu casa, algo en tu recámara que crees que es realmente caro, pero por el cariño que tú le pusiste a esa cosa y realmente vale muy poquito. Ah, vamos a subastar a Pereza con... No, hombre, ese como que hay que regalarlo. Es muy amargo, es muy depresivo el muchacho. No, lo van a regresar. Pero una de las cosas del día de hoy es que me pueden hacer las preguntas que ustedes quieran, deseen. Eso es como que incluido en el programa. Pueden hacerme todas las preguntas que ustedes quieran, no importa el tema. Ustedes pueden hacerme las preguntas que ustedes quieran, deseen y así, padre, ¿va? Dice Lucho, a mí me sobra. Ay, Dios. ¿Podemos subastar a Saraí? No sé, además Saraí dijo que iba a estar trabajando, entonces ¿podemos subastar a Saraí? De las cosas más caras subastadas, el mechón de cabello de Elvis Presley, con un costo de $115,212. $12. Sí, pero aquí dicen que subastamos a Clifford. Pero subastar a Clifford, no. Clifford como que está chiquito y bebé y nos van a meter al bote por estar subastando bebés. Que por cierto, este fin de semana es la TNT, este fin de semana que es 4, 5 y 6, mañana es 4, mañana es viernes 4. 4, 5 y 6 de noviembre es la TNT aquí en la Ciudad de México, en el Centro de Convenciones Tlatelolco, en el distrito, bueno, en la hora Ciudad de México. Así que para que quienes quieran ir, voy a ir el día 5. El día 5 voy a estar ahí en la TNT. Ahí dándome una vueltecita. Tengo mucho frío. Chan, chan, chan. Yukine Chan dice: hola, quiero escuchar esta canción. Por favor, ok. Yukine Chan se puso las pilas, luego dijo: ya, yo estoy aquí, yo, wow. Perfecto, Yukine Chan. Ay. Vamos a ver. Oh, Dios. Pues, ¿qué canción es que no me permite hacer esto? Bueno, ahorita la ponemos. En lo que carga esta situación. Ya rebajé 10 kilos. No, autosubastarme, no. No. Eso de la autosubastación no sale. Nos deja como mal y nadie paga. ¿Por cuánto me subastaría? No sé. Pero es que además si me autosubasto no es como raro. No es como trampita. Me estaría arriesgando a tener un dueño irresponsable. Alguien que me haga daño. Me autosubasto. Y además invitamos a los del precio de la historia. Va a decir: uy, no, pues no. Esta tiene mechones de pelo y eso rebaja el precio porque la decoloración gasta el cabello. Y luego diría: no, pues no, porque mide menos de unos 60. Y digo, mide unos 60. Y entonces, pues ni la estatura de ¿cómo se dice? De elfos, o sea, no. No, pagarían muy poco por mí. Es como triste. Yo sí pago, pero Mogo me pega. ¡Ah, Wikimogo! Wikimogo sigue en la oficina. Wikimogo sigue en la oficina. Uma-chan, este tema, por favor, dice Shibago. Shibago. Panty stocking. Ese me gusta. Bueno, es otra versión, pero está. Está divertido, está divertido. Muy bien, muy bien. Ay, ay. Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Ya. Las apuestas son malas, pero nadie dijo apostar. Dijimos subasta. Aquí que cada quien piense en lo que se le da la gana. Aquí ya dijeron apuestas. Que conste que nosotros dijimos subastas. Nosotros hablamos de subastas, nada de apuestas. Nadie dijo apostar, acúsame con tu mamá y yo aclaro con tu mamá el asunto. Nadie habló de apuestas, dijimos subastas, no es lo mismo, una es legal y la otra no. William, ¿qué? Williams Bechamorro, que se une aquí al grupo de anime, anímate, pues bienvenido, pásele a lo barrido a ver qué tal. Entonces, a ver, ¿qué animes recomiendas? ¿Qué animes recomiendo? Pues de todo un poco, depende de que, como que sea tu hit. Si te gustan las cosas de Go, pues obviamente te recomiendo que veas más Gore. Si te gustan más las cosas como casuales, pues ya ahí podemos hablar un poquito más. Si te gustan las cosas de mechas, bueno, podemos irnos hacia el mundo de los mechas. Porque si te gusta, por ejemplo, el gore y yo te recomiendo algo de mechas, quizá no te llame tanto la atención y digas, ay, como para qué ver esto. O si te gusta quizá las cosas más de esos animes que son como de la vida cotidiana y yo te recomiendo algo como por ejemplo más fantasioso, quizá no te llame la atención. O no sé, puede pasarte así, que quizá, por ejemplo, a mí me gustó el anime este nuevo que sacaron de las, del ¿cómo se llama? De las monitas que tienen que pelear sobre una superficie en la alberca, nada más pelean con las chichis y las nalgas. Y tú como niña dices, no, guácala, qué asco, ¿por qué ese tipo de cosas? Es sexista y no sé qué. Y te digo, bueno, yo soy niña, pero a mí sí me llama la atención. Y pues ya entramos ahí en una dinámica de discusión que no era necesaria. ¿Ven? es como complicado decirte, ah, yo te recomiendo un anime si no sé qué tipo de animes te gustan a ti. Los animes que más me gustaron, los animes que más me han gustado, híjole. Me ha gustado mucho, ya saben mis favoritos, que es Nana, Toradora y Hinomoto Maru-chan. De ahí en fuera, bueno, me ha gustado el anime de Clannad, ese me gustó muchísimo. Code Geass me gusta muchísimo. Fullmetal Alchemist, el Brotherhood no lo he visto. Pero el Fullmetal Alchemist, el normalito, me enamoré, Rosen Maiden, Chrono Crusade, ¿qué más? Kurositsuji, la primera temporada, la segunda estuvo de nabo, no me gustó. Y bueno, así nos podemos ir, he visto demasiado, creo que demasiado anime en mi vida. ¡Oh! Muchos animes en mi vida. El segundo opening de Death Note, claro que sí, por acá en un 1433 ya llegó también Nightcrawler. Oh, ese personaje de X-Men como me gustaba. Jajajaja. De los que hable de los programas de que han hecho, que he hecho en el año. Hay muchos programas. Hoy justamente estaba limpiando un poco a Lola porque la voy a mandar a arreglar. Y estaba recordando el primer programa que tuve hace un año, bueno, hace casi un año, mañana se cumple el año, pero hace casi un año. Y la verdad es que qué pena me dio escucharme un poquito. Me han gustado muchísimos programas, me ha gustado cuando hablaba de... Cuando llegué a hablar sobre las yucatas, algunas cosas de cultura japonesa que vamos a retomar. Porque como que lo habíamos hecho un poquito de lado, pero sí lo vamos a retomar. Hay muchos programas que me han gustado, algunos que llegué a tener muchísima audiencia también por lo que estábamos haciendo y distintas cosas. Bastante entretenido, la verdad es que sí. También por ahí estaban algunos programas donde estoy hablando de cosas de terror y me pasan cosas atrás de fondo que no lo habían, vaya, no estaba planeando en el programa ni nada, pero salieron, se escuchan y la verdad es que sí me ponen de nervios. Hay como bastantes cosas, muchas cosas de muchas cosas. Mis primeros programas que fueron un caos, tengo que admitirlo, porque me estaba toda nerviosa, casi no hablaba, me trababa mucho. Me revolvía con las canciones, cosas chistosas. Sí, son como muchas cosas, muchos... ya ven acá, Yukine-chan dice... Ese anime se llama Keigo, a mí me gustó, es gracioso. Sí, ¿verdad que sí es gracioso? Pero sí he escuchado a chicas que dicen que es muy sexista y que qué horror y que es como lo más horrible. Y obviamente, por su lado, chicos que me dicen, no, está muy bueno, no sé cómo decirlo sin decir algo malo. Pero es bastante divertido ese de Keigo, yo lo empecé a ver y sí me hizo reír mucho, porque tienen que entrenar las pompis y las boobies y es como muy chistoso. Nunca me hubiera imaginado ponerme a entrenar las boobies ni las pompis y ahora sé cómo hacerle para que queden más duritas. ¡Ay, Dios! Por favor, escucha el opening 2 de Death Note otra vez. En un ratitito más ya nos vamos a ver. Vámonos con el bloque musical. Oh. We'll be right back.

Spirited Jobs, como que lo puse a trabajar mucho para lo de algún tema. Y me decía, este tema, no. Pero animes de la infancia, ya tocamos varias veces animes de la infancia. Y solemos recordar cosas como muy padres, ¿no? Lo que hacías llegando de la escuela, y cómo es que veías tus programas cuando eras chico, o quizá a ti ya no te tocaron programas tan divertidos como fue en la primera temporada que salió Caballeros del Zodiaco, cuando venían en bolita junto con otros animes, Mazinger, junto con Candy, con Sailor Moon, o sea, como que era toda una saga juntita. Que incluso entre esa revoltura también salió un programa que se llamaba Capitán Planeta. Y era bastante interesante. Era una revoltura de programas bastante, bastante interesantes. Y pues, qué raro, hoy nadie ha querido preguntar nada. Siento hasta chistoso. Hoy andan como más con la onda, querer cosas pesadas, más heavy metal, más música en lugar de tanta platicadera. Eso me da la noción, la idea de que quieren como música más pesadita. Quieren un... ¡No! Pero aquí es Capitán Planeta versión española de España. Ok, vamos a ponerla. Van a sangrar los oídos. Por acá está la de latino también. Sí, ahorita le pongo. Pero sí, la verdad es que como que los siento como que quieren más más ¿cómo dice? Más música que estar hablando. Así de este pedido. Puedes preguntarme lo que quieras, Pereza Kun. Lo que quieras. Destinado Nightcrawler tiene asco. Me preocupa tu estómago. ¿Pues musiquero? Pues al parecer sí, ya como que este segundo bloque musical duró bastante chistoso, pero bastante. Los motorratones, eran muy buenos los motorratones. Los dinoplatíbulos, esos eran chistosos. Sí, eran caricaturas buenas, pero además eran en esa etapa en donde no estaban como tan censurados. La censura no era tan fuerte como ahora. De que, no, porque si no se mata, violencia, no sé qué. Dice Ryusaki, ¿estás enamorada? Yo sí estoy enamorada. Estoy enamorada de tantas cosas, enamorada de mi novio marido, enamorada de mi vida, enamorada de mi trabajo, enamorada de las cosas que hago. Sí, Pereza Kun, puedes preguntar lo que quieras. Del lado oscuro de la suculencia también puedes preguntarme. No te preocupes, tú pregunta. Vengan las preguntas, pues. Por acá, ¿qué? Paco Julián dice, mam, buenas noches, saludos desde Argentina, Buenos Aires, buenas noches. Noche calurosa y gracias por entretenernos con tus noches de programas. Oh, muchas gracias por estar aquí, Paco Julián. Ya. Es que esas veces que le aprietas algo a la computadora y te aparece algo que no sabes qué. Los motorratones. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Ya me perdí. Ok, acá es como otro audio, ok. Los motorratones de Mars. Ahorita lo ponemos también. ¿Estás enamorada de la pereza? No. No tengo el susto ni el gusto de conocerlo, así que pues no. No, de verdad no. Y aquí ya llegó, ¿qué? Luna 8480. Hola, Lunita, ¿cómo estás? ¿Qué cuenta el día de hoy? Por acá, Kirito nos pone. ¡Ah! El opening de Shaman King. ¡De Shaman King! Que además, aquí, bueno, no sé si en España, pero aquí en Latinoamérica, Capitán Planeta, si no mal recuerdo, Capitán Planeta era la voz por excelencia latinoamericana, sino otra, sino más que Mario Castañeda, era esa voz. Así que teníamos a Mario Castañeda ya haciendo voces de animes desde... Icónica voz. ¡Crow! 45.5 ya llegó. Ya llegó el rey de los piratas. Yo-ho, yo-ho, pirata siempre ser. ¡Híjole! ¡Qué buena pregunta! Fíjense, aquí Facu Julián dijo, como que nadie hace preguntas, yo voy a hacer la primera pregunta y me voy a ir con una fuerte. Y dice Facu Julián, ¿con qué pecado capital te identificas? Yo creo que con dos. Con dos, el porcentaje entre estos dos varía. Pero sí son como dos los que más ocupo. Que es, ciertamente es la pereza, la desidia, la flojera, todo eso. Y la otra es la lujuria. Sí suelo ser bastante, bastante lujuriosa. Así que sí, con esos dos varían bastante en mi vida, pero siempre están ahí presentes. ¡Hola, hola, hola! ¡Ah, también ya llegó Chueni Ulquiorra! Ya no me había dado cuenta. Ya llegaron por acá más. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito es verlos! ¡Sí, Nightcrawler! ¿Cómo ves estas cosas? De repente se mete ahí por estos lares de los pecados capitales, eso de la comedera, la gula. Por acá Wikimogo dice, nada, pura lujuria, nada más. Ay, bueno, no, yo digo, mira, ahí se van en empate, en como de cuestión de uso, la lujuria y la pereza. Y ya más abajito la gula. Y ya. Sí, como que así queda. Sí. Son como esos los más horribles. Pero sí, ahí estoy. ¿Ya? ¿Nada más? ¿No más pedidos? No más pedidos. ¿Ustedes de qué pecado sufren? ¿Cuál es su pecado capital? ¿De qué pecado sufren? Porque son 7, ¿no? Los iniciales. Son 7, los así como que los fuertes son 7, ¿no? Pereza con dice, ¿quién dijo lujuria? Que ella es mi amiga. Yo siempre he dicho que van como de la mano. Van como de la mano la pereza y la lujuria. Yo sé, viejos amigos. ¿Cuál noveno? Nada más un 7, Ryusakil. Ah, esto de los pecados capitales. La soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Nada más en 7. No soy muy avariciosa, ni tampoco soy muy soberbia. Soy envidiosa con mis amistades. Siento sí, como que ya es mi amigo y ya, como que ¿por qué te vas a ir con otro? De ira, de así como de enojo, pues no. La mayoría del tiempo voy tranquila, estoy tranquila, pero de verdad que hay gente que se levanta, no sé si se levanta con ese motivo de quiero fregar la existencia de alguien, o me voy a hacer el día de hoy pasar por pendejo, o quiero hacer emputar a la gente. Y entonces ese tipo de gente que se levanta con ese pensamiento, que se topa conmigo, lo tolero muy poco. Y entonces cuando llega el pensamiento, quiero molestar a alguien y a ese alguien se convierte en Uma, sí, ahí sí, como que Uma se transforma, pero realmente soy tranquilita, soy buena ondita. ¿Alguna vez he imaginado que estoy en un anime? Sí, se ha imaginado que estoy en animes, he soñado que estoy en animes y es bastante bizarro. Muy, muy raro, de hecho. Ese no es para mí. Otro pedido, claro que sí. Estamos hablando del oso. No. No, por favor. Nadie invoque al oso. Paleta de este lado ya me dice esta canción, por favor. Ok, en un ratito más la ponemos también. Shaman King. Shaman King. Ah, pero yo este ya lo había puesto. ¿Por qué salió otra vez? No. No, ¿qué hice? Ah, no, esa no era. Era. Ah, aquí está. Era Naruto Shippuden, el Ending 28. Y de este lado, Dragon Screamer, Capitán Tsubasa. Oh. Hoy sí vamos a revivir cosas un poquito antiguas. Por acá, ¿qué más? ¿Viste Ranma y medio? ¡Claro que tuve que ver Ranma y medio! Estaba en mi lista de animes después de la escuela. Era vital, importante. No, era parte de la vida ver a Ranma y medio. Ay, Dios, ya me perdí. Ah, ya me encontré. Cliff es hombre. Oh, Cliff es hombre. Dice Facu Julián, ¿qué es lo que menos te gusta hacer de tu día a día? Lo que menos me gusta hacer de mi día a día, limpiar. Puedo lavar los trastes siempre y cuando haya sol, porque si hace, vivo en una montaña, de verdad que vivo en una montaña, entonces si hace frío, te lavas las manos y al ratito te duelen los huesitos de las manos porque el choque de temperaturas pues es como canijo. Detesto, una de las cosas que más odio en mi vida es tender la cama, no sé por qué, pero detesto tender mi cama. Es como eso. Esas son como las cosas que no me gusta hacer. No me gusta lavar los trastes si hace frío. Si está el clima con solecito, me gusta. No me gusta tender la cama y... pues en sí eso de la limpieza no se me da. Ah, opening de Charlotte. Ok. Charlotte, aquí está. Ay, ¿sí era este? Charlotte, sí, aquí está. ¿Qué más detesto? Detesto estar regañando. Tengo dos pequeñitos que voy a ir a regañar en un ratito porque hace una hora los mandé a dormir. Y se siguen haciendo bien, pero bien. ¡Ah! Esto de ser mamá. ¡Dios! ¡Dios! En fin. Lo leyó. Ok. Y bueno, vámonos con. ¡Ay, Dios! Ahora sí, vámonos con el siguiente bloque musical. Vámonos con el siguiente bloque musical y yo regreso. Ya como que se me juntaron estos. Aquí es Opening de Charlotte. Estoy descargando ahorita Opening de Charlotte. Y buscando el de Shingatsu wa Kimi no Uso. Ok, así que no se vayan, yo regreso, todavía nos queda bastante anime, anímate. Sí, todavía nos queda bastante. Y tenemos casi una hora de música porque ustedes lo pidieron y porque ustedes quieren tanta música. Así que vamos con música, chicos. Yo regreso. We'll be right back. Nuestro mundo está en peligro. Gea, el espíritu de la Tierra que no soportaba seguir viendo la terrible destrucción que amenaza nuestro planeta, envió 5 anillos mágicos a 5 jóvenes especiales. Juan, de África con el poder de la Tierra. Wheeler, de América del Norte con el poder del fuego. De Rusia, Linka, con el poder del viento. De Asia, Yi, con el poder del agua. Y de América del Sur, Mati, con el poder del corazón. Reuniendo los 5 poderes, llaman al mayor campeón del mundo, el Capitán Planeta. ¡Adelante, planeta! ¡El poder es vuestro! El Capitán Planeta y los planetarios. Nuestro mundo está saturado de contaminación y polvo, y el peligro de que nuestro planeta sea destruido es inminente. El espíritu de la Tierra usa 5 sortijas en 5 jóvenes especiales. Kwame, de África, que controla el poder de la Tierra. De Norteamérica, Wheeler, con el poder del fuego. De la Unión Soviética, Linka, con el poder del viento. De Asia, Yi, con el poder del agua. De América del Sur, Mati, con el poder del corazón. Y los 5 poderes unidos forman al gran campeón y superhéroe Capitán Planeta. ¡Fuego Planeta! ¡El poder es tuyo! ¡Los motorratones de Master! ¡Ratones de Marte! Sí, con mi revolcador especial he incapacitado completamente sus obsoletas armas de rayos láser. Ahora ustedes son únicamente un trío de buscapleitos y nada más. Espero que funcione este aparato. ¿Es ahora o hasta otra vida, querida? Bueno, a veces hay que tener algo de suerte. A ver qué... ¡Resurrección! Shaman King. De tierra juntos van y una encrucijada harán. Cosas hay muy reales y otras más son solo un mito. Nuevas vidas nacerán, otras más terminarán. Y eso se repite en un ciclo infinito. En el mundo algo hay profundo. Cuando ya lo inevitable llega, la vida me puede dar otra oportunidad de ser. Los poderes se completarán y la luz a todos nos verán. El chamán observa y su justicia tendrá. 잠자나요. 스톱 데스리노 게 키에로 심기로 와카텐다요. 코노 마마 잡아내라고 가만히 엔지대가 이슬 무너지고 후회하고 미탄데스가 와카텐다요. 코노 마마 잡아 down below from top of the tower. Fear takes over my heart and blindness won't stop shaking. Yeah. Oh, こから Okay. ¿Qué? Ah, por acá saluditos a Wolves, Net, que hace mucho tiempo que no sabía de él. Seguramente mucho trabajo y muchas cosas que hacer, huevitos Net, pero qué bueno que ya andes por acá. Me preguntaron, por acá, ¿qué me habían preguntado? Adiós, no me deja. ¿Qué planes tengo para mi futuro? Hasta ahorita quiero entrar a un curso de doblaje, pero no he podido. Empezaba uno de los cursos a los que quería entrar. Empezaba en noviembre, me parece que este fin de semana, pero como ya saben ustedes, octubre, noviembre y diciembre es como el fin de semana del año. Entonces como que hay muchas cosas que hacer, el trabajo me está absorbiendo mucho. Y pues la familia, como que tenemos muchos planes por hacer, y los cuates también, entonces como que no coordino. Así que espero que el próximo año poder ya hacer mi curso de doblaje, y después de eso, bueno, a ver qué pasa. También me preguntaron qué hago en mis ratos libres. En mis ratos libres veo series de televisión, sobre todo en Netflix. Veo algunos animes en Crunchyroll. Suelo hacer galletas, pasteles, cupcakes. Suelo hacer manualidades, dependiendo de la temporada del año. Suelo hacer distintas manualidades. También duermo. Me gusta dormir. Y sí, son como mis cosas favoritas. También suelo cantar, pero eso lo hago más cuando voy en la calle. Me ven raro, pero sí lo hago. Por cierto, antes de que me vaya, por acá me dijeron que tenía que informar que va a haber hoy Racuen TV después de las 10 pm hora de Perú, en la fanpage de Racuen, obviamente en Facebook. Así que si ustedes quieren ver, supongo que algún anime o algo así, hoy es el día en la fanpage de Racuen. Y ya. Buenas noches, Subasanari. Ahí dice Judy y Tony, nos vemos en Racuen TV, ya saben que él estará por ahí. Ulquiorra dice, viene mi cumple, espero mi pastel. ¿De qué te gustan los pasteles, Ulquiorra? Si tuvieras una oportunidad de decirle algo a tu yo de niña, ¿qué le dirías? A mi yo de niña... le diría que no sufra por tener padres divorciados, que en unos años más se volverá más común. Y que... no sé. Y que coma más cosas con hierro, más frijoles, más espinacas, más de todo ese tipo de cosas. Sí, sería como lo único. No le diría, ay, vas a sufrir, no. No, simplemente le diría esas dos cosas. Los padres divorciados se van a volver de lo más común en unos años. Y come más verduras de espinacas o frijoles o cosas con mucho, mucho hierro. Eso sería como lo que le diría a mi yo. ¡Uy! Un pastel imposible. Ese es muy rico. Es muy, muy rico. Si es imposible, ¿cómo se supone que lo haga? ¿Qué crees que el pastel imposible actualmente es uno de los pasteles más sencillos? Incluso hay una receta ya como más modificada para hacerlo como en tiempo récord, donde usas la licuadora y la y el microondas. Entonces todo lo licúas, toda la harina, todo lo pones en la licuadora y lo terminas de hacer en el microondas. Es como wow, nunca lo he hecho así, no soy fan de hacer las cosas tan en el microondas, pero sí se ve así como que órale, sí. Dice Bubusnet, por cierto, la diosa Umachan canta hermoso. ¡Ay, qué lindo! Umachan dice, ¿alguna idea de cómo decorarás en Navidad? No tengo idea cómo voy a decorar en Navidad, porque Botán se come todo. Entonces, por ejemplo, en este Día de Muertos, teníamos una pequeña repisa en un lugar muy alto. Y ahí quitamos todo lo que teníamos en la repisa y hicimos nuestra mini ofrenda. Nuestra mini ofrenda es como de quizás 50 centímetros por unos 10 centímetros. Así es el tamaño de nuestra mini ofrenda, o sea, es una barrita. Pero, de Navidad no tengo idea cómo le voy a hacer. Tengo que pensar cómo le voy a hacer para poner el árbol, para poner cosas. Lo que sí es que... creo que voy a poner muchas estrellas. Tengo antojo de poner estrellas. Muchas estrellas. Vi decoraciones. No sé por qué en este año pensaron en usar el blanco y el negro como colores principales para decorar Navidad. A mí eso se me hace como muy triste, el blanco y el negro. Así que yo pensaría en otro tipo de colores. No sé, aún no se me ocurre, pero... Les voy a presumir cuando esté mi arbolito. Apenas estoy quitando las cosas de Halloween y de Navidad y de Día de Muertos. Así que cuando tenga ya mi arbolito y sepa cómo lo voy a decorar y esté todo decorado, les presumiré. Acá el que radio dice a fuerzas, entonces lo espero. Noches, que buenas las tengas y que mejor las pases, dice Dani de este lado. Hola Dani, qué milagro. Qué milagro que te dejas ver por estos lugares, niño ocupado. Que por cierto, algunos de ustedes ya conocen a Jihad. Que Jihad es mi hermano, ha estado conmigo en algunos jueves. Creo que nada más en uno. Yo pensaba que eran dos, pero creo que nada más en uno. Y va a estrenar programa aquí en Recuén. Va a estrenar programa aquí en Recuén para quienes tengan 2 horas libres el domingo. Él va a estar en el horario de... que es de 11 a 1. De 11 a 1, horario de México. Así que por ahí, revísenlo. Y espero, de verdad, espero que les guste el programa. Va a ser algo un poquito distinto a... más bien yo diría muchito distinto a lo que yo hago, obviamente, porque somos hermanos, pero no somos gemelos, ni pensamos igual. Así que espero le den la oportunidad. Ese va a ser el domingo de 11 a 1. Escúchenlo, va a ser bastante divertido. Yo escuché la propuesta, va a estar de bastante, bastante bien. Va a ser un poco diferente porque... pues sí, tiene perspectivas diferentes, él es mayor que yo, entonces tiene como cosas bastante interesantes por ahí. Ahí está Jihad y su programa es este... ¿qué quedamos? ¿Qué era, Nissan? Me va a colgar. Mecha Garrison. Ahí está, el problema es Mecha Garrison y bueno, mi hermano es Jihad. Así que escúchenlo, denle la oportunidad, yo espero que les encante tanto como a mí. Y yo estoy emocionada. Ahí vamos a estarlos escuchando en sus distintos programas. Yo le daré lata a ver si puedo en varios de ellos, a ver qué pasa. El domingo de 11 a 2, horario de México. No, de 11 a 1, perdón. Domingos de 11 a 1, horario de México. Ya tiene por ahí el Twitter, que es @MecaGarrison. Ahí sí lo pueden encontrar en Twitter, @MecaGarrison. Y en Facebook me parece que también es @Meca. En Facebook es MecaGarrison. Ya lo perdí. Pam, pam, pam, pam. Bueno, todas maneras al ratito se los paso por ahí por mi Facebook, ya saben, ahí estoy como Umachan. Y el grupo es Anime Anímate. Pero va a estar buenísimo, yo sé que sí. Chan, chan, chan. ¿Qué? Ya, son todas las preguntas. Ya no hay más preguntas. ¡Ey! ¡Ah! Los acachans. Pues ni modo. Dale una oportunidad. Uno y uno. Un fin de semana. Uno, un fin de semana. El otro, y así. Y así te vas. Por acá Wikimogo dice, oh, hoy era jueves pochinito. Pues sí, pero hoy les di la oportunidad de que me preguntaran lo que ustedes quisieran, sin importar qué fuera. Y nadie me ha preguntado cosas pochinas, ni nada de nada. Como que todo muy tranquilo. Creo que la pregunta más fuerte fue la de cuál era mi pecado capital. Pero después de eso, no, como que hoy de verdad tenía muchas ganas de escuchar música. Dice por acá Ulquiorra, no es pregunta, pasa tu WhatsApp. Pues no. Mi pobre teléfono está más violado en el WhatsApp que en otro lado. No. ¿Para qué me quieres en el WhatsApp? Luego me regaña porque es que no nos pelas en el WhatsApp, es que no nos escribes en el WhatsApp. Es que es difícil, es complicado. ¿Yo qué? Por acá, acá está. Más preguntas. Uma quiere que le pregunten lo que quieras, Facu. Aquí dice Facu. Uma quiere que le pregunten cosas pervertidas. Y pues no. Bueno, sí, también. Pero pues no se dejan. No quieren preguntar nada. Pues ni modo. Dice Wikimodo. ¿Qué chones traigo? Traigo unos chones rojos. Pero tienen una faldita. Y la faldita es de rayitas blanca con negras. Sí. Así es, así son mis chones. Bueno, además no son chones, es una tanguita, o sea, es pedacito de hilo rojo con faldita. Creo que la faldita es más grande que la tanga en sí. Pero sí, está simpaticona. Dice el quiero para violar más tu celular. ¡No! ¡Adiós, ni Anonymous! Sí, ya, esto es mucho para mí. Ya se va ni a nadie. Ya. Y eso fue todo. Me acaba de llegar el mensaje de las noticias del día de hoy. Y el día de hoy dice así: PRI pide quitar a Duarte lo que robó y darlo a Veracruz. Indonesia azota a mujer por acercarse a novio. A Maradona, ¿qué? A lo Maradona, burla a 5, cae y anota. Órale pues, eso es lo que dice mi teléfono interrumpiéndome. Dice huevos, neta, es tan lindo cuando Uma le dice a sus hijos: ¡ahí está la cena junto al refri! Y, oh, mira, hazle así. No, ¿qué crees? Que la cena nunca le he dicho que está junto al refri. Yo les digo, ¿sabes hacerte leche? Y ahí hay comida. Ahí está. Ya, se acabó. Sí, no, ya. Eso del refri, no. Ahí es, te sabes hacer leche, te sabes hacer comida. Y por estar diciéndoles que se hagan sus desayunos ellos solos, sacaron su desayuno clásico, que el desayuno clásico de mis hijos es una tortilla de maíz, no de harina, de maíz. Y le ponen chispas de chocolate. La meten al microondas para que el chocolate se derrita. Y luego cuando ya sale, la abren obviamente para que se enfríe y le ponen tantita sal y se la comen con leche. ¿Cómo no se enfermaron? No tengo idea. Pero después de eso, créanme que no los volví a dejar hacer un desayuno. Mínimo Wikimogo está ahí presente. A la cena. No, y sí comen en el comedor. Sí, ellos sí comen en el comedor. Paco Julián dice: todos queremos una explicación de por qué Uma no quiere transmitir las 24 horas. No podría transmitir las 24 horas en primera porque tengo que dormir. Duermo más de 8 horas al día en distintos momentos. No duermo las 8 corridas, casi no puedo hacer eso. Pero sí las duermo como durante varios momentos en el día. Y no sería como agradable que les dijera: ah, sí, ahorita vengo y les voy a poner el bloque musical porque voy a ir a hacer pis y o cosas así. Y además eso de estar comiendo y hablando con ustedes es bastante complicado. Lo he intentado hacer en varias veces y luego por eso Lola termina toda cochina y la tengo que limpiar. Y pues no, además imagínate, nadie me soportaría 24. Si con 3 se aburren y se van. Ahora imagínate 24 horas. Además, eso sin contar que hay programas. Todos los días hay programas. Entonces sí, es como complicado. Como que no es tan fácil. Dice Saraí, ya llegué. Pregúntame lo que quieras, Saraí. Haz el honor de preguntar algo. Dice Huevosnet, transmisión de 24 horas. El único que conozco logró 15 horas de transmisión continua. Sensei Rush. Ah. Pero además él es soltero, sí, él es soltero y no tiene hijos. Yo tengo 2 escuincles superlatosos y un perro. Y eso es como más complicado. Por acá, yo solo escucho a mi Uma. Ay, gracias, qué lindos. Y ya, ay, algo me picó un ojo y no pilló. Dani dice: pregunta cochina, ¿te gustaría un gangbang? Ay, Dios, no estoy autorizada para responder. Pues no me falta mucho, según yo. No es como que me falte mucho en ese tipo de cosas. Suena tan mal que mi mamá no me está escuchando, por Dios, por Dios, por Dios. Bueno, no, mi mamá no importa que mi papá no me esté escuchando. Que alguien te diga un resumen de las preguntas que han hecho. Apenas está empezando las preguntas. Tú dale, no te preocupes. Todavía estamos así como empezando esta cuestión de las preguntas. No hay mucho. ¿Crees en alguna religión? No. ¿Creo que hay una fuerza en especial? Sí. Sí, creo que hay una fuerza. Creo más en las cuestiones de las cosas naturales, en el dios del agua, en el dios del sol, y en todas esas cosas. Soy más de ese tipo de cosas que en un dios, llámese Jesucristo, llámese Jehová, llámese como lo quieran llevar. Porque este tipo de religiones son muy... como que separan mucho a la gente, en lugar de unirlas, las separan mucho y eso me molesta. No me es tan fácil eso de las religiones. Por acá, voy a cantar, no sé, voy a cantar. ¿Por qué quieres que cante? Luego. Quizás sí, pero... Uma-chan, creo en el demonio, sí, fíjate que eso me es más fácil creer que lo demás. ¿Qué deporte me gusta? Cuando era más chica y podía hacer deporte, nadaba mucho, jugaba tenis. Fui porrista. Me gusta mucho el fútbol americano, no lo he practicado así como meterme a un grupo y algo así, no, pero me gusta mucho ver fútbol americano. Sí, he hecho muchas cosas en mi vida, me gustan mucho los deportes, es que es el único deporte que creo que detesto. Bueno, eso y el béisbol, como que no. Pero sí, sí, es como... Happy birthday, Mr. President, de manera suculenta. Cuando sea tu cumpleaños, huevos, Ned, me recuerdas y tú me prometiste que me ibas a cantar Happy birthday, Mr. President, de manera suculenta y te lo canto con todo el gusto y el placer de este mundo. ¿Qué me gusta comer? Me encanta comer carne. Adoro comer carne. Pero una de las cosas que me gustan mucho y es como raro que me lo hagan es el pan francés, pero además es en un solo plato, es como es el desayuno, que es pan francés con huevo revuelto y unas tiritas de tocino. Eso me rompe a mil niveles y es como que ¡wow! Sí. Y sobre todo si me invitas a desayunar y eso me sirve, o si eso me lo llevas a la cama, es como que, oh, por Dios. Sí. No digas eso, Sarai, porque nos corren, ¿eh? Sarai, ¿y quiere escuchar a la locutora más kawaii de Racuén? No estoy segura yo ser de la más kawaii. Creo que por ahí hay otras locutoras con voz más kawaii. Yo soy como... no sé, distinta. ¿Cuándo aceptarás mis dulces? Cuando me los mandes. Sí, guarda el screenshot y me lo mandas y me dices nada de retractarse, por favor. Por acá, ¿qué sé? ¿Con cuál de los cinco elementos te quedarías? Si fuera por mí, yo escoger uno en específico. Me gustaría tener el viento o el fuego. Sin embargo, creo que sin importar qué, soy del elemento de agua, en específico más de hielo. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? Yo todo el tiempo tengo frío, todo el tiempo tengo las manos frías, los pies fríos, la nariz fría. Además de que tengo esa extraña condición que se llama fagofagia, que es esta cuestión en que la persona come hielos. Entonces todo el tiempo estoy comiendo hielos, de repente menos, de repente más. No importa si me estoy congelando o si tengo mucho calor, necesito estar comiendo hielos porque si no me estreso y me pongo de malas. Entonces sí, es como chistoso. Pero si fuera por mí, escogería el fuego o el viento. Una de esas dos. ¿Cómo no? Este programa queda grabado para la posteridad. Del internet es eterno hasta que se nos acabe la luz. Así que acuérdate, fue en el programa de aniversario de Anime Anímate y ahí va a quedar registrado. Di por qué no amas a Ilonka. Me gusta mucho cómo hace sus canciones. Me gusta. ¿Cómo se llama esta parte? Donde transforman la letra de las canciones en japonés y les queda bien. Esa parte me gusta mucho, es un trabajo muy pesado. No sé si lo haga ella o no. Me gustan los tonos de voz que usa. Sin embargo, no. Hay algo en ella que no me es como real. Hay algo en ella que digo, no, esto no es real. O sea, hay algo, no. No me cuadra para ser una persona real. Entonces, no sé, ahí. Tendría yo que conocerla y verla en persona y decir sí, sí o no, no, o simplemente es los 5 o 10 minutos que está en el video y se acabó. Y pues ya, por eso no sé, hay algo tiene ella que no me convence como persona. Tendría que tratar de conocerla o hablar con ella y decir, ah, no, pues sí, es buena onda, es chida, o no, mejor nos evitamos. Pero sus canciones, me gusta cómo canta, tiene unos tonos de voz muy padres, me gusta y sí, está bueno. Yo recuerdo a la locutora, tenía voz exquisita, no sé quién es esa. ¿Qué signo soy? Yo soy signo zodiacal occidental. Bueno, occidental y oriental, soy Leo, tigre, ascendente de fuego. Soy del 6 de agosto de 1986. Ya llovió. ¡Ah! Si tuvieras que matar a un zombie con algún objeto que esté a tu lado, ¿cuál sería? ¡Oh, no! ¿Ahorita? ¿Que esté a mi lado? Pues ni modo. ¿Sería con la guitarra eléctrica? Sí, tendría que ser con la guitarra eléctrica. Y pues ya son. No hay como otra cosa que pueda soportar así en peso. No, nada más la guitarra eléctrica. Sería triste, doloroso. Pregunta, ¿te gustaría ir a una fiesta swinger? Sí, pero si son de puras niñas. O sea, que sea una fiesta swinger de puras chicas. Ah, eso, sí. Sí. Y aquí me dijeron que me voy a... Que me hacen desayuno. Pan francés. Suena bien. ¿Cuándo voy a invitar a todos a mi casa? Yo había invitado a todos a mi casa para mi cumpleaños. Yo cuando cumplí este año, 2016, años, invité a mucha gente a mi cumpleaños. Desgraciadamente hubo por ahí algo que rompió amistades. Y pues nada más de como los 13, 14 que había invitado, nada más llegaron dos. Ya no fue en mi casa, fue en un lugar como más intermedio, fue en la casa de mi hermano, de Yihad. Y Pero ahí estuvo la galletita y estuvo Dani. Y estuvimos padres, estuvimos divertidos. Contamos muchas anécdotas, nos conocimos como de todo un poco. Fue bastante, bastante bueno. Que entrevista a Ilonka, pero es que no puedo entrevistar a Ilonka en la TNT. Porque además ella está como en una sección que diferente, que te cobran y así. Y pues no sé. Pero sí, igual y en una de esas le mando un mensajito y le pongo, a ver, señorita Ilonka, la quiero entrevistar para la radio y a ver qué me dice. A ver si no me manda por las cocas. Dices, hay que aprender a cocinar. Dice Ryusaki, ¿extrañas a alguien en este momento como para comértelo o comértela? Sí. Sí extraño a alguien. En ese factor de vamos a comerte al chico o a la chica, sí extraño a uno por ahí. ¿Alguien por ahí? ¿Alguien es dos? Pero sí. Sí. ¿Odias a alguien para matarlo? Tengo esa situación de liberarme de los del odio hacia una persona de manera rápida. ¿Por qué? Cuando tú odias a alguien, realmente es como si tú te tomaras un vasito de veneno. Entonces, tú te tomas el vasito de veneno esperando que esa persona se muera, pero te lo estás tomando tú. Entonces, el odiar se me hace algo muy tonto. Entonces, los primeros minutos es así de hijo de la fruta y la... Sí. Y conforme va pasando el tiempo, empiezo a decir, a ver, ya, o sea, párale, sus razones tendrá, no está en mí, está en él, ¿sabes qué? Ya, la fruta, ya pasó, ya. Ya sabes que no debes de hacer, ya sabes que así pasan las cosas, ya sabes. Entonces, no, realmente ahorita no detesto a nadie, no odio a nadie. Soy de las personas que no odia, pero sí recuerda las cosas que pasaron. No con odio, sino como en versión de aprendizaje. Como así, tranquilito. Ponte Ignite y Ilonka. Aquí me pongo ahorita el Ignite de Ilonka. ¡Ya! Entonces, vámonos con el último bloque musical. Que son estas, ¿qué? Tres canciones. Y yo regreso, ¿va? Para seguir contando aquí preguntas y pues despedirme. ¡Ale, vámonos con este mini bloque musical! Yo regreso, chicos, no se vayan, ya casi se nos acaba este anime, ¡anímate! Ya no tengas miedo. en ti, más la fuerza de mi voluntad, convertirá el dolor en un gentil porvenir de paz. Aportaré sin dudar a este mundo contradictorio. Solo aprieta el gatillo y me abrazaré sin temor a la tristeza de tu Chon. Por este lado creo que ya se acabaron. Sí. Me van a hacer de comer, no sé cuándo, pero me van a hacer de comer. Cham. Creo que ya fueron todas las preguntas. Ya, se acabó la sesión de preguntas. ¿Por qué me habían hecho una última? No. Ay, no, esas preguntas no, Riz, aquí. ¿Qué le harías? No. Eso es demasiado pecado. No, imagínate cuántas mentes vas a pervertir esta noche. Y dejarlos... ¿Dejarlos con las ganas? No. Ah, pues le podría hacer una comida. Ya, luego. Que conste que dijo que iba a contestar todo. Ok, ya. Pues mira, los podría tener aquí. Primero darles de comer como Dios manda. Ya es noche de este lado, entonces quizá sería buena idea darles de comer, eso de la cena. Y pues ya luego viene el postre que... El postre no se cocina, más bien se sirve. Ya lo invito a que se ponga más cómodo, no en la sala, sino en una recámara, ¿verdad? Y pues ya empieza ahí la cuestión porno. Ya, de todo depende. Tengo por ahí pendiente hacer un video. ¿Un qué es? No. Es hacer un video, ¿no? Tengo que hacer... El video casero, pero disfrazada de Nana. De Nana, de la serie de Nana, obviamente, del anime de Nana. Entonces pues ya haré lo correspondiente al deber humano de la pareja. Haré un video porno hecho caseros, o sea que de aquí no han salido, que yo sepa no han salido de... Oye. A ver, dice Huevos Net. A ver, mamá, si un tren eléctrico viaja de oeste a una velocidad de 250 kilómetros por hora y el viento sopla hacia... No, de norte a sur, ¿hacia dónde irá el humo del tren? Pues hacia ningún lado, a menos de que haya alguien fumando, pero hacia ningún lado porque el tren es eléctrico. Sigue siendo tren eléctrico, así que no. Esos videos están en Xvideos, No, que yo sepa. No. No. No. Hasta donde yo sé, no. Y si ya están ahí, que me paguen regalías. No, y videos por no solo haría pues solo caseros, es como así, bonito. Porque los otros ya exigen muchas cosas. Y y meterte cosas que ya no, ya no están divertidas. Sí, no, ya no es divertido cuando ya te obligan a hacerlo. No. ¿Qué pasa el Zelda? Que no. Además no los tengo yo. He de aceptar que eso los tiene Wikimogo, así que está como más complicado. Ahorita le hackeo su PC. Pues no, tampoco están en la PC. Esas sí no sé dónde las tenga. Porque las tiene él. No yo. Luego, ¿quién los tiene? ¿Quién los tiene? No. Amenazan con visitarme, a ver si es cierto. ¿Qué dice? Pues digo que solo basta con un poco de ingenio para sacar los videos chidos de ex videos de Umasama. ¡Ah! ¡No es cierto! ¡Hay videos míos! Me gusta practicar algún deporte, creo que esto ya lo habíamos tocado. Me gusta el tenis, me gusta mucho la natación, pero por cuestión de salud no me dejan hacer deportes. Me gusta muchísimo nadar, extraño jugar tenis. Y pues ya, lo que se deje está bien. Pues si hay videos míos, digo, mínimo pásenlos para saber que me veo bien. Chica o chico para el trío. Preferiría que fuera una chica. Por desgracia, las chicas se ponen su batita esa de, ay no, ¿cómo crees? Yo nunca le hago eso. Y entonces todas las chicas, es difícil encontrar una chica que te diga, sí, sí quiero hacer un trío con otra chica. Así que, pues han sido puros chicos. Pero en cuanto se deje una chica, vamos a disfrutar de lo lindo. Ay, qué lindo, aquí Bobos Ned. Usted es hermosa, véase por donde se vea. Oh. ¿Tres chicas? ¿O dos chicas y un chico? No se pueden ambas. Primero las tres chicas y luego las dos chicas y el chico. O al revés, primero los dos, las dos chicas y el chico, y luego al final las dos chicas. Digo, las tres chicas. Cualquiera de tus dos opciones están muy buenas, Ruiz, aquí. Eso me parece bastante bien, bastante bien, bastante bien. Buenas noches, Paco Julián, descansa. Nosotros ya casi acabamos, unos minutitos más. Dos chicas lindas, sí. ¿Activa o pasiva? Soy más como pasiva. Soy más como pasiva, es amárrame. No, no es cierto. Me dejo amarrar. Dice el correo yo en medio. Sí. Yo digo que grabe otro y lo pase. Luego, puerca. Saraí, luego. Sí, pásalo. Dame. Pero luego cuando le digo, ven Saraí, vamos a compartir la lechita junta. No. No porque me pegan, no porque yo vivo re lejos, no porque. Nada más me deja con las ganas. Ñom. ¿A Yul, ahora que lo pase en vivo de repente, no. ¿Sería infiel, Uma? Fui infiel mucho tiempo de mi vida. Y ahora solamente si me dan permiso, si no, no. Y no. Y no. ¿Me das permiso de darle besitos a Sarai? Ya ven que sí. Dice, veo que exiges mucho el pack de Uma y me preguntan dónde están sus propios packs para el cambio. ¡Ah, alguien muy listo! Sí, sí, primero pasen el pack para acá para... Sí, y luego ya yo veré. Yo veré si es este... Así como dicen en Full Metal Alchemist, toca. ¿Qué es? ¿Ese sentimiento de equivalencia? Sí, ¿no? No te acuerdas. Mira, sí, equivalencia. Sara dice, luego me agrede. No, no te agredo, digo las cosas como son. Me has dejado esperando. Y nada de nada. Puras cosas reales. ¿Para eso quieres mi WhatsApp? ¿Para mandarme packs? Pues primero mándame un mensaje a Facebook, ¿no? Y por ahí te lo paso. ¿Lo haría con un muerto? ¡No! No, imagínate qué asquito. Ay, Dios, esperen. Ya. Qué asquito hacerlo con un muerto. Porque además imagino que sí, las primeras horas se pone, pues está todo rígido y así, pero poco a poquito como que ya no, guácala, además, guácala, ya no se mueve, apesta y así. César, ¿y que quiere un trío? ¿Qué dijo? Que calla, ¿cuándo vienes para que hagamos lo que tenemos que hacer? Que ya te dejes de hacerle el rogar. ¿Con un vivo de sangre fría? Pues quizá. Yo lo he hecho con puros vivos de sangre caliente. La de sangre fría soy yo. Dice Saraí, sería una buena idea un video en vivo en Rakuen. ¡No! Me verías comiendo y me verías sacándome los mocos y rascándome la cabeza y haciendo caras porque el Sam y la Lola me hacen enojar. Nada, quizás sí, después lo hacemos aquí en vivo. Transmitiendo en Facebook y aquí en la radio. ¿Qué tipo de porno me satisface? ¿Qué crees que porno en sí no? Se me hace muy bobo. Es de, ay, se me cayó el cuadro y necesito poner un clavo. Y entonces háblale al vecino buenísimo, para que te ponga un pinche clavo en la pared y te coja. Es así como que no mames, no. Ay, es que, se me descompuso la lavadora y el tipo ni arregla la lavadora, pero ya te la fue a meter. La lavadora, sí, claro. Entonces como que no, son cosas como muy muy bobas y sí me desesperan. Prefiero el hentai, es más variado. Es más variado, entonces es como eso sí, ahí encuentras buenas cosas, de repente unas cosas muy fumadas, pero también entretenidas. Anon 4986, ¿es un machán ese de masoquista con Wikimogo? ¿Es al revés? ¿No? Pues hay más o menos, un poquito y todo. ¿Qué Uma le gusta el ¿Qué es esto? No entendí, Ryusaki. Quisiera ser el vecino de Machan. Pues ya mínimo tendré a alguien que le caigo bien. Machan, se me cayó el jabón. Pues con cuidado, no vaya a ser que te aparezca un negro detrás. Sí, ¿ves? ¿Ves? Hay exactamente, o sea, hay pornos en que en lugar de que te excites, te están tan idiotas, tan estúpidos los pornos, que te dan más risa que ganas y otras cosas. Sí, es como raro eso. ¡Ya! Acabamos con las preguntas. 7 minutos, chicos. Masoquista. ¿Están haciendo preguntas calientes? Sí. Hola, Yaboku. Yaboku. ¡Ande, puercos! ¿Quién es ese? No, ese no me gusta. Es un pelón. Se le cayó el cabello. Tengo que aceptar que No, no me gusta el tipo. No me gustan los hombres tan marcados, no, se me hacen como que no, como que son demasiado, como, sí, como que van a ser de esos hombres que primero su cuerpo, luego su cuerpo y hasta el último su cuerpo, y si ya te encontraron una imperfección, ya estás fea, entonces, muy falsos, no me gusta. Lo que en realidad nadie sabe es que en realidad Vicky Movo responde atado a una silla vestido de cuero amordazado y siendo torturado para que responda a todo. Sí, a todo. Responde. No, ¿cómo creen? No. Todavía no compro la mordaza. Sarai dice, ¿video casero de Uma? Sí, varios. Si Wikimogo tuviera Opa y Copa F, ¿qué le harías? Pues supongo que estaría colgado de sus chichis todo el día. Imagínense a Omaru cuando está en versión chibi, colgado ahí en la chichi, así yo. Pero sabes que es verdad. ¿Ya vieron el de Navidad de Maquet? ¿Cuál de Navidad? ¡Yo no lo he visto! ¡Pásenlo! ¿Ya? ¿Finito? Uma-chan, ¿cuánto duró el Rapidín más? Rápido con Wikimogo. Sí, como 30 minutos más o menos. ¿Cuál orgasmo de puerco? ¡Oink, oink! Así. 30 minutos. ¿Eh? Una vergüenza. No, pero. El vecino nos ha recordado que los rapidines duran 5 minutos, así que. Rapidín más rápido de Wikimogo de 30 minutos. Estuvo bien comparado al del vecino. Que no me escucha el vecino. ¡Ay, Dios! ¿Cuáles son sus técnicas? No sé, sí, pero pregúntale después. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Nos escuchamos el día martes. el día martes de 11 a 2 horario de México, obviamente en la mañana. Y pues ya, si viene una loca de cabello rosa con cabello azul, cabello rosa y azul, con audífonos rojos igual que su labio, seguramente soy yo, así que salúdenme. Machan, ¿cómo es el salto del tigre? Yo tengo entendido que te subes a algo y le brincas a la cama. Pues no. Así que bueno. ¡Chay! ¡Los quiero mucho! ¡Mua! ¡Pórtense bien! Dado cuenta de que todo el mundo termina cayendo tachado de amor, solo quisiera poderte entender, tal vez tú lo sientes. Palabras que nos dijimos fueron algo hirientes esa vez. Lágrimas dejé caer, mis latidos y emociones juntos en sintonía ya están. Por eso es que tal vez los pueda intentar. Cuando empezamos preguntándonos por qué, me atrapa el miedo y no sé qué hacer. Mírame, no volveré a intentar. Me he dado cuenta de que todo el mundo termina cayendo flechado de amor. Solo quisiera volverte a entender, tal vez tú lo sientes. Todos los minutos que sin ti yo estoy me parecen una eternidad. No puedo olvidar, no puedo olvidar nuestra dulce historia de amor. Amamos ciertamente, pero siempre hay algo que está mal. Sentimientos de dolor, mis latidos y emociones juntos en sintonía ya están. Pone una fiebre en el sol, es tu voz. Habría tantas cosas que de mí no entendí, hasta que un día yo decidí comprender. No puedes siempre escapar. Me he dado cuenta de que todo el mundo termina cayendo flechado de amor. Soy enamorada de todo mi ser. Estoy, es muy tarde, desde que haya otras más bonitas que yo, pero no me importa en realidad. Aunque a veces estarás muy lejos de ti, a tu lado siempre estaré. Una flor se abrió, le mostró a un botón su amor. Esa flor se esforzó mucho para el cielo mirar. Ese botón él le vio, se enamoró, pero no se abrió. Esa vez no floreció y marchitó esa flor. Las palabras que aún no logro encontrar son para decirte lo importante. No volveré a comenzar. Aunque indirectas no suelas captar, te lo diré sin ponerme a temblar. No lo voy a repetir, ahora escucha bien. Tú me gustas. Me he dado cuenta de que todo el mundo termina cayendo flechado de amor. Solo quisiera poderte entender, tal vez tú lo sientes. Todos los minutos que sin ti yo estoy me parecen una eternidad. No puedo olvidar, no puedo olvidar nuestra dulce historia de amor. Gracias, chicos, por un año maravilloso de Anime Animate. Snake! Snake! Snake! Oh!